día, vecinas y vecinos. ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de su informativo municipal. El espacio pensado para mantenerlos al tanto de las principales noticias y avances en nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios comunales. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Un afectuoso saludo a sus equipos y a todas las personas que nos escuchan. A continuación, les presentamos los titulares de esta edición. Municipalidad de Quintero refuerza el trabajo interdepartamental para mejorar la atención a personas mayores. La Corporación Municipal de Deportes brinda apoyo a estudiantes del Liceo Politécnico de Quintero. Con una exitosa gala folclórica, culmina el 13º Intercambio Internacional de Danzas Quintero Une Fronteras 2025. Albatros Rugby Club de Quintero da inicio a su temporada 2025 con entrenamientos para categorías menores y juveniles. Jóvenes voleibolistas chilenos destacan en el Mundial Escolar realizado en Serbia. Realidad aumentada, una innovadora herramienta de inclusión para la comunidad sorda y el turismo local. Quintero vibra con el deporte y se la juega en las olas. Estas noticias, informaciones, datos, música, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Con el objetivo de mejorar la coordinación y optimizar los servicios municipales dirigidos a las personas mayores, el pasado martes 15 de abril se realizó una reunión informativa en dependencias municipales, convocada por la Oficina de Personas Mayores de la Municipalidad de Quintero. La instancia contó con la participación del alcalde Rolando Silva Fuentes, concejales, jefes de servicios municipales y representantes de las 50 agrupaciones de adultos mayores que actualmente tienen la personalidad jurídica vigente en la comuna. Durante la jornada, los diferentes departamentos municipales expusieron sus programas y líneas de trabajo para el año 2025, incluyendo áreas como salud, seguridad pública, cultura, turismo, movilización, talleres y fondos concursables. Todo ello con el objetivo de responder a las inquietudes planteadas por las propias organizaciones de personas mayores. Esta reunión fue solicitada por los dirigentes de las agrupaciones de personas mayores, explicó Mariana Herrera, encargada de la Oficina de Personas Mayores. Por su parte, el alcalde Rolando Silva Fuentes destacó la importancia de actuar de manera articulada entre las distintas unidades municipales. Esta reunión fue solicitada por los dirigentes de las agrupaciones de personas mayores. Actualmente tenemos 50 agrupaciones con personalidad jurídica vigente, en la cual ellos plantearon algunos temas, pero además por instrucción de nuestro alcalde, don Rolando Silva, nos pidió poder coordinar a los departamentos municipales que intervienen a personas mayores para venir a presentar el trabajo que vamos a realizar durante este año 2025. La idea es coordinarlos, trabajar en conjunto, no en isla, y en especialmente hoy día invitamos a todos los dirigentes de todos los clubes de adulto mayor de la comuna, que son como alrededor de 50. La idea es coordinar los planes de acción de este año. La idea es que trabajemos en conjunto con los diferentes estamentos municipales, tanto seguridad, movilización, también el departamento de turismo, el departamento de cultura municipal. La idea es que trabajemos todo ordenado y trabajemos en conjunto por el bien de nuestros adultos mayores, y también lo vamos a hacer así también con nuestros deportistas de la comuna y también de nuestros jóvenes, y más encima con nuestros jóvenes estudiantes. La semana pasada, nuestra Corporación de Deportes y Desarrollo Social estuvo apoyando al Liceo Politécnico de Quintero en la Semana de la Actividad Física, con inscripciones de talleres, bioimpedancia e información nutricional. Conversamos con Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, y también con el profesor José Órdenes del Liceo Politécnico de Quintero. Hoy día fuimos invitados a la Semana de la Actividad Física realizada por el Liceo Politécnico de Quintero, el cual nos pidieron si podíamos dar información sobre nutrición, hacer bioimpedancia a los alumnos del establecimiento. Nosotros como corporación y bajo órdenes del alcalde, el director y los concejales, siempre apoyando todas las iniciativas deportivas de la comuna, aceptamos gustosamente y hoy día estamos acá preparando a los niños, informándoles sobre los talleres que tenemos deportivos, informándoles sobre nutrición, informándoles de cómo está su peso, todo su tema de composición corporal. Así que, como se mencionaba, siempre la corporación va a estar dispuesta a apoyar estas actividades, darle las gracias al establecimiento por invitarnos, y también una invitación abierta a los otros colegios que, si requieren de nuestra información, de nuestro trabajo, vamos a estar ahí siempre para poder apoyarles. El Departamento de Educación Física está a cargo de realizar la Semana de la Actividad Física, que se celebró el día 6, domingo 6 de abril, se celebró el Día Internacional de la Actividad Física, y nosotros como LPQ le quisimos dar un realce importantísimo a esto, donde toda la semana estamos realizando actividades. El día lunes vinieron tres exponentes de Quintero, deportistas destacados de la comuna: Anaís Vélez, Renato Arellano y Orlando Gutiérrez estuvieron acá compartiendo con los estudiantes. Así que fue una actividad muy hermosa, maravillosa para los chiquillos. Con una colorida y emotiva presentación artística, se celebró el pasado sábado 12 de abril la gala folclórica del 13º Intercambio Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras 2025, evento que tuvo lugar en el frontis de la Casa Estación y que marcó el cierre de 10 días de actividades culturales en la comuna. Organizada por la agrupación folclórica Danza Nuestra, la jornada reunió a autoridades, artistas y vecinos, contando con la destacada presencia del alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, la embajadora de Costa Rica, Adriana Murillo, la embajadora de Ecuador, Loti Andrade, y miembros del Consejo Municipal. Durante más de una semana, delegaciones internacionales ofrecieron presentaciones en colegios, realizaron talleres, charlas, intervenciones urbanas y culminaron con una gala que encantó a los asistentes, reafirmando el valor de la cultura y el folclore como herramientas de integración y desarrollo comunitario. El alcalde Rolando Silva expresó su entusiasmo por el éxito del evento y su proyección a futuro. Por su parte, Andrea Lobos, presidenta de la agrupación Danza Nuestra, valoró el impacto del festival en la comunidad educativa. La dimensión internacional del encuentro fue resaltada por la embajadora de Costa Rica en Chile, Adriana Murillo, quien acompañó a la delegación de su país. Y la embajadora de Ecuador, Loti Andrade, valoró el espacio de intercambio cultural que ofrece Quintero. Hoy se formó un compromiso más grande porque queremos que el próximo festival sea mucho mejor. Hay que avanzar y avanzar en todos los colegios municipalizados y también particulares subvencionados. La idea es fomentar el folclore y el turismo y también la cultura con nuestros jóvenes de todos los colegios de Quintero. Esta gala es el cierre del Festival 2025 y estamos muy contentos, orgullosos del trabajo realizado, pues uno de los puntos o focos del festival es la formación. Y para ello visitamos casi todas las escuelas de Quintero, con una proyección obviamente del 2026 de cubrir todas las escuelas. Y los niños, los adolescentes, tuvieron una acogida enorme. Desde la Embajada de Costa Rica en Chile, muy contentos de estar el día de hoy acá en Quintero, apoyando a los grupos de danzas folclóricas que han venido aquí como parte de este festival. De nuestra parte de Costa Rica ha venido el grupo Punto de Fuga, que presenta los bailes folclóricos de nuestro país, y ellos vienen de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Decirles que estamos muy contentos de tener agrupaciones, en el caso de danza ecuatoriana, tradicionales, danza folclórica, que es un pedacito de nuestra tierra, un pedacito del corazón de Ecuador, que viene aquí a Quintero a dejar también su baile, su alegría, con un proceso de entretención por un lado, pero también de cultura y de conocimiento. El Albatros Rugby Club continúa fortaleciendo su labor formativa y deportiva con los entrenamientos de sus categorías menores y juveniles, de cara a una intensa agenda de competencias para la temporada 2025. Los entrenamientos se desarrollan en la cancha sintética del Estadio Municipal de Quintero, con horarios diferenciados por categoría. Las y los menores, que van desde los 6 hasta los 12 años, entrenan los días lunes y jueves entre las 17:30 y las 19 horas. Por su parte, los juveniles, jóvenes entre 13 y 18 años, tienen sus sesiones los días martes y jueves de 18 a 19 horas. El presidente del club, Daniel Daza, hizo un llamado a sumarse a la práctica del rugby en Quintero. Entrenamiento lunes y jueves, categoría menores de las 5:30 a las 19 horas, cancha de estadio municipal, cancha sintética, ¿cierto? Únete, participa desde los 6 años hasta los 12 en lo que son menores y juveniles desde los 13 hasta los 18. A esta hora seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Dos jóvenes deportistas chilenos, Mateo Macías y Matías Rubio, dejaron en alto el nombre de Chile en las gimnasiadas sub-15 ISF 2025, evento internacional realizado en Zlatibor, Serbia, entre el 4 y el 14 de abril, y que reunió a talentos escolares de todo el mundo. Mateo Macías, estudiante de la Escuela Rural de Mantagua, y Matías Rubio, de la comuna de Santiago, compitieron en vóley playa bajo la dirección técnica de Tarsis Macías, quien lideró el equipo de Chile 2 en este importante certamen organizado por la Federación Internacional de Deportes Escolares, ISF. Durante la competencia, la dupla chilena jugó 6 partidos, logrando 5 victorias, y la única derrota fue frente a Brasil. Su destacada participación los llevó a ser reconocidos con el premio al Fair Play, distinción que resalta los valores deportivos y el comportamiento ejemplar en la cancha. Conversamos con Mateo Macías y también con Tarsis Macías, quienes nos contaron respecto de esta actividad, con el alcalde Rolando Silva Fuentes, quien nos manifestó la importancia del apoyo del municipio para esta incursión deportiva de nuestros jóvenes. Fue mucha disciplina, entrenamos todos los días. Si bien no fue todos los días los entrenamientos con mi dupla, pero entrenamos con otras personas de muy buen nivel en Ritoque y en el Sendín Náutico. Yo creo que fue esfuerzo por todos los partidos que sacamos adelante, si bien caímos con Brasil, pero con los otros partidos seguimos de igual a igual y fueron varios partidos muy intensos. Unimos aquí a una delegación de deportistas impresionante con dos parejas de mujeres y dos de varones. Mateo con Matías Rubio participaron de 6 partidos durante la cita planetaria con 5 victorias y una derrota contra el país de Brasil. Un nivel de competencia muy lindo de poder compartir, de disfrutar, de medir a nuestros deportistas, ya esperando de que vamos a ir por esa revancha, vamos a ir continuando con la formación de atletas quinteranos, así que feliz de haber participado en este Mundial Escolar. En la semifinal tuvimos el privilegio de jugar con Chile 1, que fue un partido pero electrizante, al mejor nivel de lo que es el voleibol chileno en la categoría. Lo sacamos adelante, así que tenemos el orgullo de volver a Chile como Chile 1. Ya fuimos la dupla que obtuvo el mejor lugar dentro de nuestra disciplina. Y algo meritorio en la final con Irak, también ya los conocen todo el mundo, el despliegue de nuestros atletas, y obtienen el premio al Fair Play, un premio que para nosotros por la categoría significa mucho, significa todo lo que hemos transmitido en valores. Terminamos recién el Consejo Municipal, en el cual con todos los concejales le dimos un reconocimiento a estos dos deportistas que fue el papá e hijo, y fueron a competir a Serbia a un campeonato de voleibol playa, en el cual tuvieron muy buen resultado, dejaron en lo más alto el nombre de Chile y sobre todo de nuestra comuna que es Quintero. Nosotros como Consejo Municipal y esta administración, apoyando al deporte, le dimos una subvención para que ellos por lo menos fueran mitigando todo el gasto que son estas competencias. Están las invitaciones, tienen que ir a participar a otro país y al final el gasto se lo lleva a los deportistas. Muy contento también este joven voleibolista, en el cual estudia en un colegio público de nuestra comuna, y el papá también, que es el coach, sacó nuestro fruto del voleibol playa, que va a ser uno de los tremendos deportistas en Chile. Hemos llegado a la mitad del programa y, como siempre en este intervalo musical y de efemérides, queremos contarles que el próximo 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, y este es un día para crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. La idea nació en Estados Unidos en el año 1970, fruto de los movimientos sociales, activistas y estudiantiles. Ya en el año 2009, la Organización de Naciones Unidas designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. El Día de la Tierra es una oportunidad para recordar que los recursos de la Tierra son fundamentales para la supervivencia, promover la conservación de los recursos naturales, fomentar la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, tomar conciencia sobre la crisis climática, provocar un cambio de comportamiento para proteger el medio ambiente, visibilizar la importancia de nuestro planeta, conservar los ecosistemas en todos los continentes y océanos. El Día de la Tierra es un llamado a la acción para adoptar las medidas urgentes que la crisis ambiental demanda. Y es por eso que en esta oportunidad queremos traerles a ustedes al grupo Los Jaivas con una gran canción, Hijos de la Tierra. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunales que nos sacan al aire cada semana para llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo o entretenimiento. Le invitamos a seguir revisando las noticias de esta jornada. La realidad aumentada, una herramienta de integración con la comunidad sorda y el turismo. Esta semana, la Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero realizó una jornada interactiva utilizando lentes de realidad inmersiva en colaboración con la Oficina de la Discapacidad. Esta iniciativa tuvo como objetivo invitar a sus usuarios con dificultades auditivas a disfrutar de una emocionante experiencia de turismo aventura. La actividad resultó ser inolvidable tanto para los participantes como para sus familias, quienes tuvieron la oportunidad de sumergirse en una aventura única a través de la tecnología de la realidad virtual. Esta instancia, sin dudas, fue un paso significativo hacia la inclusión y la integración de la comunidad sorda en el ámbito del turismo. Por eso, conversamos con Antonella Colu, psicóloga de la Oficina de la Discapacidad. En esta ocasión nos invitaron especialmente diciendo que había esta actividad y que podíamos invitar aparte de nuestros usuarios, que los motiváramos, y de la comunidad sorda, Quintero, se motivaron mucho y llegaron muy temprano y han participado todos ya con sus niños y todo. Encuentro que están sorprendidos tomando en cuenta que las personas sordas son personas que viven en base a lo visual, a lo estético, entonces poder estimularlos en ese sentido y que no se necesite de un sonido en este caso, sino que de la visión y la sensación, para ellos ha sido incluso demasiado real, porque hubieron algunas personas como que se sorprendieron un poco. Pero bien, están contentas, ellos son súper optimistas y empeñosos, así que les encantó la actividad y yo creo que es súper importante que todos la aprovechen. Este fin de semana, un grupo de talentosos deportistas de Quintero viajó hasta Iquique para representar a nuestra comuna en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Standard Paddle Race. El alcalde Rolando Silva Fuentes los acompañó en esta importante experiencia, reafirmando su compromiso con el deporte local y destacando el apoyo que el municipio está entregando a nuestras promesas deportivas. Gracias a la aprobación de los recursos por parte del Consejo Municipal, se fortaleció el respaldo a nuestros jóvenes deportistas. Además, se presentaron nuevas boyas profesionales adquiridas por la Oficina de Deportes que permitirán mejorar el entrenamiento y las futuras competencias acuáticas en Quintero. Los invito a escuchar la siguiente nota. Acá estamos reunidos en el Sendín Náutico, aquí con el taller municipal y también Club Sub Sin Frontera, en el cual hoy día en el Consejo Municipal se hizo una subvención para trasladar los materiales para la competición que ellos van a tener en la segunda fecha que se realiza en Iquique, y el Consejo Municipal conjuntamente con la Administración están apoyando el deporte de nuestra comuna y sobre todo los deportes acuáticos. Así que muy contentos, aquí estamos con los jóvenes que van a participar, con su instructor y también con el taller municipal, que hoy día también estamos presentando unas boyas que se adquirieron junto a la Oficina de Deporte, de parte de la Oficina de IDECO. Es para fortalecer el taller y esto les sirve enormemente, sobre todo en las competencias y sobre todo también en los entrenamientos que ellos tienen. Así que esperamos que les vaya muy bien, que lleguen sin novedad allá a Iquique y que les vaya en la competencia lo mejor posible y dejen representado a la comuna de Quintero como se merece en el sitial a nivel nacional e internacional. Bueno, primero que todo agradecer a las oficinas de deportes, también al municipio por todo el apoyo que nos han brindado todos estos años para el desarrollo del subrace en Quintero. Actualmente Quintero está muy bien representado por todos estos chicos que han comenzado desde cero a través del taller municipal y con nosotros también el Club Sub Sin Fronteras. Han llegado a lo más alto. Actualmente tenemos de Chile el número uno infantil y el número dos juvenil. Y también tenemos a 7 atletas que se están jugando el ranking nacional para representar a Chile en juegos internacionales. Bueno, nosotros ya hoy en la noche vamos partiendo para Iquique, para lo que sería la segunda fecha nacional de subrace, en donde está valiendo 3 puntos, o sea, los puntajes del ranking están multiplicados por 3, así que es una fecha súper importante y estamos asistiendo 12 atletas de la comuna. En nuestra sección de avisos comunitarios tenemos algunas actividades que queremos compartir con ustedes, amigas y amigos que sintonizan a esta hora el informativo municipal. Para empezar, quiero comentarles que la Municipalidad de Quintero invita a toda la comunidad a participar de la convocatoria para integrar el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, para el periodo que va desde el año 2025 al año 2029. El decreto alcaldicio 2593 del año 2025 establece las bases del proceso que se extenderá desde el lunes 14 de abril hasta el martes 27 de mayo, cuando se realice la asamblea constitutiva. Por eso es muy importante que los dirigentes sociales o las personas que están interesadas en participar revisen el calendario dispuesto por la Municipalidad de Quintero a través de la página web www.muniquintero.cl. También para este fin de semana largo, les quiero comentar que los días 17, 18 y 19 de abril, como son feriados, el Parque Municipal de Quintero estará abierto en horario normal, vale decir, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Les invitamos a aprovechar estos días para disfrutar en familia, respirar aire puro y reconectar con la naturaleza. Contamos con espacios pensados para grandes y pequeños, ideales para caminar, jugar, compartir y relajarse. También, desde la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero, les invitamos a asistir a la Casa Estación y ver una nueva exposición. Raíces y pétalos, mujeres que florecen, es la nueva exposición que presenta la Fundación Skansen junto a la artista Norma Coupé y Roberto León Salinas, que estará disponible hasta el 3 de mayo en la Casa Estación. La muestra resalta la conexión íntima entre la mujer, la naturaleza y el territorio de Quintero, a través de la mirada de artistas locales. Raíces y pétalos es una metáfora visual de la fortaleza, la belleza y la resiliencia de las mujeres de esta comunidad, que encuentran en la flora local una fuente inagotable de inspiración. Y bien, amigas y amigos, así llegamos al final de esta edición del Informativo Municipal de Quintero. Agradecemos sinceramente su sintonía y el interés por mantenerse informados e informadas, sobre todo en lo que ocurre en nuestra querida comuna. Les invitamos a seguir conectados con nuestras plataformas oficiales y a estar atentos a las próximas emisiones, donde seguiremos compartiendo avances, actividades y noticias relevantes para nuestra comunidad. Un especial agradecimiento a nuestras radios amigas, Radio Petras, Radio Interferencia, Radio Simpática y Radio Locura, por ayudarnos a llegar a cada rincón de Quintero. Nos encontramos en una próxima edición. Que tengan una excelente jornada, un gran fin de semana largo y recuerden que entre todos y todas seguimos construyendo un mejor Quintero. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.